Continuamos entre Matimate, 11:21 minutos, y para conversar muy brevemente, está en una agenda apretada, por supuesto, pero queríamos conversar con el diputado nacional. Ya ayer juró, lo escuchábamos recién, Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba. Pablo, buen día. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va? Buenos días. Bueno, muy bien. Por acá, después de la jornada electoral, también aquí en Capilla del Monte, y bueno, a vos te agarra con la asunción, pero en un contexto realmente muy, muy difícil. Nos gustaría tus primeras palabras después de la información que estamos recorriendo en la mañana de hoy, que seguramente hará un nuevo contexto también en el Congreso Nacional. Sí. Bueno, por lo pronto se está convocando a una reunión de bloque que 11:30 de la mañana para tomar posición y para hacer una declaración pública. De todos modos, puedo adelantarte de mi opinión, ¿no? Yo creo que de todas las causas que hay contra Cristina, esta es la más desopilante de todas, porque es una causa que no tiene ni pie ni cabeza, no tiene hecho. Se supone que tiene que ver con un pacto que se firmó con Irán, pero que Irán no ratificó, es decir, que el pacto no existe. Se dijo que ese pacto era para que se levantaran las alertas rojas. Nunca hubo pedido de levantamiento de alertas y las alertas no se levantaron. Y además es una decisión política que avaló el Congreso, diputados y senadores. O sea que si hay que meter en cana a alguien, es a todo el Congreso. Lo cual deja las claras que es una operación política que lo único que está buscando es desviar la atención de temas cruciales que hay, porque se les empieza en pantalla las reformas que quieren llevar adelante, sobre todo la previsional, ¿no? Que es una metida de mano en el bolsillo de los jubilados. Eso empieza a tomar estado público y a discutirse, y obviamente no hay cómo defenderlo. Entonces inventan este tipo de cosas que desde el punto de vista institucional es gravísimo. Bien, Pablo. Bueno, ayer pudiste jurar, lo escuchábamos recién, por Atilio López, por Agustín Tosco y la soberanía. ¿Qué significa este momento? ¿Con qué voluntad asumís? Si lo podés resumir, y ya te dejamos libre. Bueno, muy emocionante. La verdad que esas fueron... había ido al Congreso con la intención de decir solo sí juro, la verdad. No había preparado nada, pero bueno, la verdad es que fue un juramento muy sentido, ¿no? Son tanto Atilio como el Gringo, son figuras, ojalá yo pudiera dar la talla mínimamente de alguno de esos dirigentes, ¿no? Sindicales, pero por lo menos ese es un camino que yo creo que quiero transitar. Y que tiene que ver con estar siempre junto con los trabajadores y el pueblo. Me parece que son dos figuras increíbles que no han traicionado nunca. En un tiempo de muchas traiciones políticas, me parecía a mí afirmarse en esta tradición cordobesa de lucha y de estar siempre del lado del pueblo. Así que ese fue mi juramento y eso es lo que voy a llevar adelante. Y ya estamos trabajando, ya hace prácticamente un mes que estoy como si fuera diputado, porque he estado participando de las reuniones de bloque, hemos hecho reuniones con los diputados de extracción sindical, hemos estado trabajando para organizar la tremenda movilización que se hizo la semana pasada con más de 300.000 trabajadores y trabajadoras frente al Congreso. Bueno, en ese trabajo intenso para cumplir con el compromiso asumido. Bien, Pablo, así resumido, ¿hay posibilidad de frenar estos proyectos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ahora que es la encargada de revisar el proyecto de la reforma previsional? Mira, yo creo que sí. Ahora eso va a depender de lo que se pueda hacer dentro y fuera del Congreso, ¿no? Yo me acerqué ayer a saludar a los diputados que también juraban de Unión por Córdoba. Concretamente les pregunté cuál iba a ser su posición frente a la reforma laboral y a la reforma previsional, y dijeron que la reforma previsional la iban a votar. Esto me lo dijo Alejandra Vigo, concretamente, porque era un pedido del gobernador, con lo cual ya estamos viendo, ¿no? A pesar de que la campaña decía que iban a defender a los jubilados, ya están acompañando, algo que no defiende a los jubilados ni tampoco va a dar solución a los gobernadores, porque en realidad la guita a los jubilados se la van a sacar para llenar las arcas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. La gobernadora Vidal. Y para eso, primero amenazaron con quitarle a las provincias y ahora no le van a quitar, pero también ahí hay una entrega de derechos que a la larga va a terminar desfinanciando las provincias porque tienen, pues, se comprometen a ir bajando los impuestos, y eso ya lo hemos visto, va a ser malo para el conjunto de los cordobeses. Me parece que en la medida en que eso pueda ser discutido y tenga visibilidad en la opinión pública, se les va a ir complicando cada día más. Así que me parece que en ese trabajo estamos, ¿no? Movilizar, discutir, hablar, denunciar. Y yo creo que por eso hacen estas movidas de amenazar con la detención, pedir la detención de Cristina y demás. Solo busca cambiar el eje y volver a discutir los temas de corrupción y no los verdaderos temas, que son los que van a tener un gran impacto en la economía, porque no solo es un recorte, todas esas leyes, la laboral, la previsional, el pacto fiscal, están todas vinculadas, porque con el pacto fiscal se quita el 20% de los impuestos a las ganancias que iban al ANSES, ya no van a ir al ANSES, pero además muchos de esos impuestos a las ganancias ahora ya no los van a pagar, le quieren hacer pagar impuestos a las ganancias a las cooperativas y a las mutuales, cosa que también es una locura, y al mismo tiempo modifican el cálculo para la primera jubilación, no solo el cálculo de actualización semestral, que les va a hacer perder como 500 o 600 pesos que iban a tener más de aumento y no lo van a tener, sino que además se modifica el cálculo inicial, que hoy está más o menos en el 60% de lo que ganabas cuando laburabas, digo, para un laburante común, y eso lo van a llevar al 40%. Por lo tanto, eso significa que nadie va a querer jubilarse, y entonces ahí hace sentido esa opción para seguir laburando hasta los 70. Eso va a taponar el ingreso del laburo juvenil, es que no solo hay recortes, sino que además desfinanciamiento de la caja, problemas que se van a ir acumulando para el futuro, y finalmente también es malo para las provincias, así que no entiendo por qué se empeñan en hacer algo que no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno, nosotros vamos a seguir dando la pelea. Bien, Pablo, ya para finalizar, pasó una elección aquí el domingo en Capilla del Monte, la única en el país, y bueno, te dejamos para cerrar con tu mirada sobre esta elección que sucedió. Bueno, me parece que siempre es importante participar de las elecciones. En una situación adversa, se vuelve a ratificar que hay un espacio en Córdoba que quiere una alternativa política al bipartidismo del ajuste, y me parece que eso se expresó con tu candidatura y con lo que presentaba el PSOL como partido, como parte del Frente Córdoba Ciudadana. Yo creo que hay que seguir trabajando en esa dirección, fortaleciendo nuestro espacio político para ser efectivamente una verdadera alternativa en el 19. Así que felicitaciones a vos y a todos por la elección. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, orgullosos por supuesto de tu candidatura y de esa semejante jura que nos ha dejado recuperando la dignidad como cordobeses. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba, del Frente Córdoba Ciudadana. Ayer juró, ya está allí trabajando frente a, bueno, una dura, difícil agenda que se abre en el Congreso Nacional.